Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Juan Millenao. Como hemos dicho, hola, es un docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. El tema de hoy está relacionado. Recuerde usted que estamos hablando más lecciones del gran maestro, ese rabí que nos enseña, que nos llama, que nos busca. Espera nuestra respuesta, en realidad. Ahora, una mujer le responde, dice, qué maravillosa esta expresión que aparece acá en Mateo 15, 21. Dice el texto, sí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea, me parece, cuando lo leo siempre me queda saltando esa palabrita cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esa es la escena que se presenta aquí en Mateo 15, 21. ¿Qué te parece a ti? Bueno, es interesante que el Señor sale de viaje un poco lejos en esta ocasión y entra en tierras extrañas, donde hay gente extraña, digamos para un judío, pero no para el Señor, ¿ya? Así que aquí está la visión, vamos a decir, universal, mundial, extensa que el Señor tiene de que su salvación puede alcanzar a todas las razas sin ninguna distinción, ¿cierto? Entonces este encuentro es posible entre Cristo y esta mujer de Tiro y Sidón, es posible porque Jesús va hasta allá, ¿no es cierto? Y todo el diálogo es posible porque Jesús al principio, digamos, se da cuenta de ella, ¿ya? Y de una manera interesante la conversa con ella, aunque los hombres que estaban ahí alrededor están medio impacientes de que no moleste al maestro, ¿no es cierto? Para variar, ¿ya? Pero aquí hay una mujer que, como toda mujer, enfatiza la preocupación, ¿no? Los hombres enfatizan más la libertad, la independencia, pero ella está preocupada, muy preocupada, por alguien muy cercano, por su hija, ¿ya? Entonces, en esa desesperación, va donde el Señor. Pero, como te digo, el Señor está en un lugar donde abundaban los extraños, ¿no? Habían tensiones raciales de por medio, pero el Señor se pone por encima de eso, ¿no es cierto? Y de todas maneras, el Señor es valiente porque está desarrollando su misión en un lugar que naturalmente es hostil para un judío, para un rabí judío, ¿ya? Pero el Señor está procurando las almas y Él cumple su misión y Él entonces desarrolla esta conversación que al principio es media ruda, ¿eh? Media de poca educación, ¿ya? Hay una tesis doctoral hecha en Oakland por el pastor Carlos Olivares que habla sobre el Jesús maleducado. ¿Ya? Muchos acontecimientos en la Biblia donde Jesús parece maleducado, pero es una apariencia, ¿no? Él está agitando los sentimientos, está haciendo que la gente piense y está destacando su misión. Así que En una sociedad donde la mujer no valía nada, donde la mujer no tenía derecho a hacerse valer y tenía que ser representada, por ejemplo, ante el juez, por el esposo, por un tío, por un hombre, aquí esta mujer es tomada en cuenta por el Señor. Inicialmente es probada, ¿no es cierto? Pero ella persevera, ella es audaz y logra sus fines, ¿no? Estaba pensando justamente lo que tú decías ahí en el versículo 23, que dice, pero Jesús no le respondió palabra, como sí. Diciendo, no te voy a hacer caso, pero no, como tú dices, estaba probando. Medio mal educado. ¿No? Claro, incluso los discípulos empiezan a decir, se acercan los discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros, o sea. Esos son los hombres, pues. Esos son los hombres. Sí. Y ahí aparece el 24, donde Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizás aquí voy a mencionarte algo, quizá una pregunta. Era cananea, pero él dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo se entiende eso, pastor? A ver. Bueno, él lo había explicado también a la mujer samaritana, otra mujer que no era judía, ahí en Juan 4, y donde le dice que la verdad profética está con los judíos, ¿no es cierto? Y los oráculos del Señor habían sido dados a esas tribus en Judá, ¿no es cierto?, en el sur. Y las tribus en el norte, encabezadas por Efraín, habían decantado finalmente en una apostasía y se habían transformado en lo que en los días de Cristo se llama los samaritanos, ¿no? Pero el Señor con sus actos, como vemos con la samaritana o con esta mujer de aquí de Sirofenicia, ¿no es cierto?, con su acto está demostrando que él está por encima de todas estas barreras culturales y racistas, y que el evangelio es universal, y que él viene realmente, como fue la visión que ya estaba con Abraham: haré de ti bendición a todas las tribus y naciones. El Señor es consistente con esa visión, y él entonces ofrece la salvación a todos. Así que nadie, ni por raza, ni por color, ni nada, debe sentirse fuera de la bendición de recibir el diagnóstico y el tratamiento de parte del Señor. Estaba pensando que Jesús, cuando llegó, su primera misión fue trabajar con los judíos, ¿ah? Sí. Incluso algunos comentadores piensan que Jesús, su primer tiempo, trabajó con los dirigentes judíos, pero ellos lo rechazaron decididamente. Porque los discípulos no comienzan el tirón con todos los discípulos a trabajar. Pero Jesús no deja ausente a esas personas, a los gentiles, digamos, entre paréntesis, ¿no es cierto? Entre comillas, la oportunidad de no le negar a los gentiles la bendición que concedía a su propio pueblo. Y me viene a la mente Pablo, que Pablo trabajó con los gentiles, los despreciados, y dice, ahora se fue a trabajar a los gentiles, y él fue el apóstol de los gentiles. O sea, el evangelio está abierto a toda persona, a toda raza, a toda índole, a toda persona, no importa quién sea. Lo bueno y lo extraordinario es responder al llamado de Jesús. Hay en dos palabras se puede resumir una actitud negativa frente a esta actitud abierta y universal de ofrecer el evangelio. La primera expresión es el exclusivismo. La Biblia rechaza completamente cualquier mentalidad o ideología exclusivista, ¿ya? Y dentro del pueblo de Dios hay otra expresión que es el excepcionalismo, es decir, considerarse tan hijos de Dios, tan excepcionales, que nada ni nadie podría perturbar nuestra vida presente, ¿no? Pues bueno, ese excepcionalismo fue lo que condujo al cautiverio babilónico, ¿ya? Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado. Hay dos palabras muy feas en la Biblia, bueno, no en la Biblia, pero en la actitud del pueblo de Dios que de repente perdió el rumbo. Primero es el exclusivismo, que no hay tal, y segundo, el excepcionalismo. Bueno, ahora es oyente que bueno es considerar todas estas cosas porque nos hacen pensar de que Dios está abierto a llamarnos, a atendernos y a recibirnos. Vamos a volver mañana con una nueva visión, su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Hasta mañana.